Rosario, Santa Fe. El pasado miércoles 14 de octubre, en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Anulación de la Deuda, en distintos puntos del país se realizaron diversas manifestaciones populares de repudio al Fondo Monetario Internacional y la usura nacional e internacional. En la puerta de la Bolsa de Comercio de Rosario, la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda realizó una radio abierta en la cual pudimos dialogar con Carolina Vicente, una de las organizadoras. Así es, la autoconvocatoria por la suspensión del pago de la deuda y la investigación de la misma acordó para hoy 14 de octubre en el marco de la Semana de Acción contra las Deudas, una semana que va más allá de los límites de la Argentina porque también es en diversos puntos de Latinoamérica y que acá en Argentina nos encontramos acá en Rosario, en Jujuy, en Salta, en Capital Federal, en Córdoba también, todos lugares donde venimos a sostener diversas acciones callejeras, virtuales, unitarias, para poder decir bien fuerte que hoy la deuda es con el pueblo, la deuda es fundamentalmente por las necesidades de hambre, de vivienda, por la erradicación de la violencia de género, necesidades básicas que nada tienen que ver con el programa de pago a los acreedores externos. Ahora, digamos, desde el gobierno nacional lo que se quiere es acordar con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En lugar de discutir. Exacto. Acá lo que vemos es cómo desde que comienza el gobierno de Fernández había una intención de pago, primero con los acreedores más privados, y también una fuerte promesa de renegociación con el FMI. Así que en ese marco una parte del pago muy grande se hizo durante la pandemia, mientras hablábamos de que la salud estructuralmente no daba abasto, y ahora se aprestan, luego de haber renegociado la deuda Guzmán con los bonistas, se aprestan a acordar con el FMI, lo cual volvemos a decir, si en las calles y en diferentes puntos del país se muestra tanto que quienes necesitamos la disposición de los fondos económicos somos los movimientos populares y el pueblo, no tiene ningún sentido que haya esta decisión. Desde el kirchnerismo también se criticó muy fuerte el endeudamiento con el fondo cuando estaba Macri. Exacto, lo cual es el endeudamiento y el desendeudamiento, a veces es progresismo y a veces es y a veces es antipueblo. En ese marco creemos que la grieta ha sido una construcción que siempre ha dejado por fuera al pueblo, así que en más de un sentido creemos que si pusimos tan en alto el grito en su momento de que el endeudamiento que llevó adelante Macri era usurero, era ilegítimo, era fraudulento, era para salvar a banqueros, multinacionales y monopolios, entonces hay que sostener después en política, en economía y en los hechos que no lo vamos a seguir pagando. Claro. ¿Y esto cómo continúa? Esto continúa, por supuesto, con muchísimas acciones en donde vamos a rodear acá en Rosario y en todos lados con la autoconvocatoria, diferentes instancias de lucha. Se está llevando adelante un juicio popular a la deuda externa que sale todos los lunes por YouTube, por el canal de la autoconvocatoria, y que hoy no podíamos dejar pasar esta semana contra la deuda, pero a sabiendas de que esto da para seguir organizándose, por supuesto. Gracias.